Sección 59 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 5. Las entrevistas de Pedro y de su mujer se habían hecho cada vez más raras, sobre todo desde las últimas semanas. En Moscú como en San Petersburgo, su casa estaba llena de gente de la mañana a la noche. La que siguió al duelo, en vez de ir a buscar a su mujer en su habitación, la pasó, como pasaba muchas, en el gabinete en el que el viejo conde había muerto. Allí se arrojó sobre un canapé y trató de dormir para olvidar lo ocurrido, pero se levantó en su alma tal tempestad de sensaciones y de recuerdos que no le fue posible no ya cerrar los ojos, sino ni siquiera permanecer quieto. Después de todo, se decía, he matado a su amante. Sí, al amante de mi mujer. Oh, pero, ¿por qué ha sucedido todo esto? Soy culpable. Culpable de haberme casado con ella. De haberla engañado. De fingirla un amor que no sentía. De haberla cegado. Soy culpable. Sí, soy culpable. Pero, ¿de qué? ¿De haber echado la vergüenza sobre mi nombre y la desgracia sobre mi vida? ¡Locuras! Mi nombre y mi honra no son más que conveniencias. Era ya de noche cuando llamó a su ayuda de cámara para darle órdenes relativas a su marcha. No comprendiendo la posibilidad de hablar a su mujer, se volvía a San Petersburgo dejándola una carta que la anunciase su intención de vivir separado por siempre de ella. Algunas horas después, el ayuda de cámara, al traerle el café, le encontró tendido en el canapé, con un libro en la mano y profundamente dormido. Al despertarse sobresaltado, creyó soñar cuando oyó que el criado le decía: «La señora condesa pregunta si su excelencia está en casa». Pedro no había tenido tiempo de responder aún cuando la condesa, envuelta en una bata blanca bordada de plata, con las espesas ondas de su cabello recogidas en una especie de diadema en torno de su encantadora cabeza, entró en la estancia, tranquila e imponente como de ordinario, por más que en su frente de mármol se dibujase una arruga, claro indicio de la cólera que la animaba. Conteniendo las impresiones hasta que el criado hubo salido, y conociendo la historia del duelo, que era precisamente de lo que iba a hablar a su marido, se detuvo ante él sin poder reprimir una sonrisa desdeñosa. Pedro, intimidado, le miró por encima de sus anteojos y fingió reanudar su lectura. «¿Qué es esto? Vengo a preguntaros qué es lo que habéis hecho», dijo ella severamente cuando la puerta se hubo cerrado de nuevo. «¿Quién? ¿Yo?», preguntó Pedro. «¿Qué quiere decir ese valor inusitado? ¿Qué significa ese duelo?». Pedro se revolvió pesadamente en el diván, abrió la boca y no supo qué decir. ¿No respondéis? Lo haré yo. Creéis todo lo que se os cuenta y habéis creído que Dólogov era mi amante. Continuó pronunciando en francés la palabra amante con todo el cinismo que le era habitual y como si no hubiera tenido significación alguna. Lo habéis creído y lo habéis demostrado batiéndoos con él. Sois un imbécil, cosa que todos sabrán ya. ¿Qué habéis logrado? Hacerme objeto de escarnio de todo Moscú y dar lugar a que se diga que estando embriagado habéis provocado a un hombre de quien estabais celoso sin motivo, a un hombre que vale infinitamente más que vos por todos conceptos. A medida que hablaba, su voz salía de tono. Pedro, inmóvil, murmuraba frases inarticuladas sin alzar los ojos. ¿Y por qué habéis creído que era mi amante? ¿Porque su trato me es más agradable que el vuestro? Si fuerais más inteligente y menos rudo, hubiera preferido el vuestro. «No me habléis, no me habléis, os lo suplico», dijo Pedro con voz sorda. «¿Y por qué no he de hablar? Tengo derecho a hablar, porque puedo decir que una mujer sin amante, con un marido como vos, es una excepción». Pedro la dirigió una mirada extraña de que ella no comprendía la significación y volvió a reclinarse en el diván. Sufría físicamente. Su pecho se oprimía y apenas podía respirar. Sabía que podría poner término a tal tortura, pero sabía también que la solución sería terrible. «Vale más separarnos», murmuró con voz ahogada. «¿Separarnos?», respondió Elena. «Perfectamente, pero a condición de que me deis una fortuna». Pedro se puso en pie de un salto y, perdiendo la cabeza, se arrojó sobre ella. «¡Te mataré!», rugió. Y cogiendo de una mesa una figura de mármol, dio un paso hacia ella, blandiéndola con una fuerza febril. La condesa, al ver su actitud, palideció, y lanzando un grito de pantera acorralada, dio un salto atrás. Pedro, dominando un punto su furor, arrojó contra el pavimento la figura de mármol que se hizo mil pedazos, y avanzó hacia ella. «¡Salid!», gritó con voz tan formidable que resonó en toda la casa. Dios sabe lo que hubiera hecho si Elena no se hubiera dado prisa a huir. Una semana más tarde, Pedro partió para San Petersburgo después de haber dejado a su mujer un poder en regla para la administración de una considerable parte de sus bienes. Fin de la sección 59.